me habéis dicho, oiga, ¿por qué no comenta usted aquí? Hay un programa los domingos por la noche en la 4, en televisión, que es el de Cuarto Milenio, que es un programa que muchas veces trata temas de fe, temas religiosos, pero tiene una perspectiva un poco de, vamos, un poco no, mucho de, pues de entrar en los temas ocultistas, del ocultismo, etcétera, ¿no? Y muchas veces, vamos, hay una frontera en la que entra en temas religiosos, hace programas también referidos a santuarios, a lugares, la Sábana Santa, etcétera, ¿no? Y pues Iker Jiménez, que es el director del programa, pues es un hombre que se caracteriza, que se dice explícitamente, ¿no?, que él es seguidor de Jesucristo, que para él el Jesucristo pues es la, ha sido la persona más importante de la historia de la humanidad. Y además también, pues hay que decir que Iker Jiménez en este programa, igual ya tendremos ocasión de hablar de alguna cosa de estas, pero por ejemplo también ha hecho una proclamación en favor del respeto de la vida del ser humano desde el momento de la concepción. Y también, por ejemplo, pues recientemente pues hizo una defensa del Belén, de la figura del Belén frente a actitudes del Ayuntamiento de Madrid, que pues que estaban retirando los belenes de los lugares públicos. Es decir, que es una persona que tiene, ¿no?, pues, o sea, que no ha escondido su fe cristiana, aunque también al mismo tiempo pues luego mantiene también su visión, su lectura crítica de la Iglesia como institución, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie de equilibrio en su posicionamiento. Entonces, bueno, pues a petición de muchos, o unos cuantos, ¿no?, oyentes, me han pedido que si yo podría comentar, ¿no?, pues alguna palabra, algún editorial en la que él también hablaba de cómo veía él, ¿no?, la actitud de muchos cristianos o eclesiásticos, ¿no?, ante el misterio, ante lo que él dice, ¿no?, que es el misterio. Bueno, pues vamos a escuchar un poco sus palabras y luego hago yo un breve comentario. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es un poco la editorial de su programa. Hay una película, lo he comentado muchas veces, que yo no veo solo, o sea, no me atrevo, que es El Exorcista. Porque tiene algo, lo hemos comentado en alguna ocasión, y es una pena porque llevamos un montón de años y no hemos podido hacer un especial que a veces solemos contar en las noches del misterio, como ahora en esta exposición que está en Granada, pero en la televisión no hemos podido, por cuestiones que no tienen nada que ver, ¿no?, más bien burocráticas. La otra historia del Exorcista conjunta todo lo más increíble que uno puede imaginar, y es una película tocada por una realidad y por eso transmite. Yo siempre me acuerdo, y doy por hecho que todos han visto El Exorcista, del atormentado padre Carras vagando, haciendo footing cerca de Georgetown, y cómo él está en una crisis de fe. Está muy bien la película, porque la crisis de fe es que ese hombre es sacerdote, pero no sabe muy bien por qué es sacerdote, son condicionamientos sociales, la vida. Y cuando ve al padre Merrin, el viejo Max von Sydow, lo toma casi como un loco, ¿no? Y este cura todavía cree en el demonio de verdad. Y el proceso del exorcismo de ambos es la transformación, ¿no?, dándose cuenta de que aunque Don Quijote es que de verdad creen en lo que hacen, y recupera la fe en sacerdote. Les voy a contar una cosa que otra vez es meterme donde no me llaman, pero como hace 11 años que no escribo, parece mentira, y eso sí que es un pecado, ¿no?, 11 años sin escribir con lo que me gusta a mí escribir libros, me quiero decir. Hace 11 años salió mi último libro, parece mentira. Bueno, como uno escribe queriendo hacer las cosas de verdad, no escribe cualquier cosa, o que le escriban, ¿no? Cuando sea, será, si es alguna vez. La irrupción de la televisión lo ha hecho imposible. Pero alguien me dijo, bueno, tú cuentas tu novela, entre comillas, o tu ensayo cada semana, y también es de agradecer. Por eso vivo las promociones de mis amigos. Cuando mis amigos van por ahí a presentar libros, les pregunto mucho, oye, ¿y cómo te han aceptado esto? ¿Y cómo están los medios? Y ahora tengo un amigo mío, muy amigo, de promoción, con una gran obra. Y me decía, joder, Iker, pues es curioso, ¿no?, cómo habitualmente, y nos pasa, muchas de las grandes estrellas de la radio y la televisión, las conoces y tienen un gran afán de conocer el misterio. Tienen pasión, no les importa el qué dirán, si el tema es más o menos políticamente correcto, ellos quieren abordar. curiosamente pasa que a veces los que no quieren abordar el tema o tratan con desdén el misterio, resulta que son peores profesionales, bastante peores. Y ha habido algunas anécdotas jugosísimas de ese nivel, ¿no? Por ejemplo, no, es que aquí, en temas que tienen que ver con la iglesia, por ejemplo, no tocamos el misterio. Claro, uno se queda así pensando y dice, bueno, hay más misterio que la iglesia, o que la religión, que cualquier religión. La iglesia, la mezquita, la sinagoga, me da lo mismo. Más misterio. Y a veces son los más dogmáticos de las religiones los que no el misterio lo miran, a lo mejor porque para ellos tampoco es muy bueno el misterio. Lo han dejado tan lejos, ¿verdad? No se lo creen muchos de ellos, ¿verdad? Yo les digo lo que pienso. Que muchos no se lo creen, hombre. Que algunos sí, evidentemente. Pero hay muchos que se han desconectado completamente de la raíz misteriosa de su propio credo. Y han convertido la iglesia, que es muy fácil, ¿no? Siempre meterse con la iglesia. Meterse con la mezquita o con la sinagoga no es tan fácil. Y yo agrupo a todo, la religión, todo, ¿eh? Porque a mí me hace mucha gracia a los graciosos que siempre son muy faltones, pero con quien sabe que no va a responder, claro. Entonces hay mucho humor. Pero yo hablo de toda la religión como concepto, que me interesa muchísimo. Yo soy un homo religiosus. Bueno, como aquí en Gárgoles y Abibis, ¿no? De el mítico libro de Dragó. ¿Cuándo empieza la religión? Con esta mano. Con el castillo. Hace 30.000 años. Esto también es religión. Pero hay un momento, como decía el padre Amort, que en el Platón nos lo dijo. Miren, hay muchos sacerdotes, hasta exorcistas, que ya no creen en el demonio. Y entonces uno dice, uy, qué paradoja, ¿no? Qué curiosa paradoja. Por eso pasa lo que pasa. Que hasta se permiten decir, bah, el misterio, sin saber que ellos son, bueno, pues, raíz de un gran misterio. Pasa eso. En la propia iglesia, en las iglesias, no les gusta mucho el tema de lo misterioso. Pone en juego demasiadas cosas que están ya establecidas. Es mucho más fácil decir, mire usted, con todo el respeto, evidentemente, que yo tengo por todos los creyentes de cualquier religión, léase el código, siga esta pauta, esto es lo que se puede hacer y lo que no. Pero todo lo extraño no. Entonces yo me acuerdo de los místicos, de los iluminados, de los alumbrados, y saben que a mí me caían muy bien. ¿Quiénes eran estas personas? Pues eran personas del ámbito de la religión, más o menos, pero que un día dijeron, el misterio es tan auténtico, que no está ni siquiera en escrituras o en dogmas, sino que yo puedo hablar con él, conectar con él. ¿Cómo es esto? Y ustedes saben que hay muchas personas que trazaban casi, digamos, una línea de contacto con la divinidad. Y todo eso era peligroso. No ha habido místico, alumbrado, persona anacoreta, que no haya sido perseguido, que no haya sido sospechoso. Si no pasabas por el tamiz de las normas, tú no podías tener una relación con Dios, sea el Dios que cada uno quiera. Y a mí siempre me han gustado los místicos, porque eran como versos libres. No acataban códigos. No acataban códigos. Ellos sentían en su interior que había un misterio en la naturaleza, que había un misterio en la vida, que había una armonía sagrada, y seguramente esa era la voz de Dios, que les sonaba mucho más fuerte y mucho más auténtica que a través de intermediarios. Uno de los grandes problemas de todas las religiones, sobre todo algunas, es que no quieren personas que por libre conecten con la divinidad. Y por eso quizá hoy en día, 2016, haya ese totum revolutum. En mi opinión personal, de lo que yo más puedo conocer, que es la iglesia, por las personas que más o menos conozco, sacerdotes, de los que tengo un gran respeto, es que muchos han perdido el nexo real con lo misterioso. Y eso, claro, por eso pasa lo que pasa. ¿Tú vas a hacer creer en algo que en el fondo no sabes si crees muy bien? ¿No está fundamentado muy bien en el auténtico misterio? Por eso no hay mucha correa de transmisión y por eso se pierden, me imagino, muchas vocaciones. Me decía este amigo que patrocinaba el libro en estas semanas. Dejo aquí, digamos, este corte de la editorial del programa Cuarto Milenio, uno de los programas recientes, ¿no? En el que Iker Jiménez, su director, hacía este comentario, ¿no? Que es un comentario que, como veis, es jugoso, del cual se pueden decir muchas cosas. Y yo, como ha habido más de un oyente que me ha dicho, ya nos gustaría que usted dijese su opinión, su opinión, bueno, pues lo voy a hacer, porque yo creo que es interesante. En primer lugar, llama la atención el hecho de que pues triunfe, porque este programa es de los que tiene máxima audiencia, ¿no? Que triunfe un programa en el que se está hablando de la trascendencia de lo espiritual, de lo religioso. O sea, no es verdad que el materialismo tenga la última palabra. El hombre necesita de Dios, necesita de la trascendencia, y este programa, el triunfo de un programa como este, pues lo deja patente. Ese es el primer comentario. No es verdad que el materialismo tenga la última palabra. El hombre es un ser espiritual, y la existencia de estos programas es bastante significativa. Esto lo primero. En segundo lugar, ver que el estilo que se utiliza pues en este tipo de programas es un estilo, bueno, pues no sé, pues de cierto morbo por el ocultismo, pues las cámaras se van moviendo en plan mistérico, todo está, digamos, medio en penumbra, sale ahí algo hablando, es decir, que quizás se confunde, ¿no?, la búsqueda religiosa y espiritual pues casi con la búsqueda de sensaciones que nos den miedo. No sé, a veces uno confunde el género, un género de búsqueda de espiritual y de Dios, del género de búsqueda de lo paranormal, y que aquellas personas que tienen casi una atracción a las películas de miedo, también todo eso está mezclado y confundido. Pero es verdad que en medio de esa confusión tan grande, de la cual luego diré una palabrita más, también se han dicho algunas cosas que son las verdades del barquero y que debiéramos de escuchar, porque dice, ojo, que en la iglesia hay miembros de la iglesia, entre comillas, dice él, profesionales, ¿no?, de la iglesia, que han perdido la fe en el misterio, dice él. Hombre, pasa que él no sé qué entiende por la palabra misterio, pero es cierto que pone un caso concreto. Dice, hay curas que no creen en el demonio. Así lo dice. Incluso dice, hay exorcistas, hay curas que no creen en el demonio. Entonces viene a decir, si no tienen fe en ello, ¿cómo van a transmitir una fe? Es curioso que desde un programa como ese nos interpelen diciéndonos una cosa como esa, que es absolutamente verdad. Que cuando uno pierde la fe, ¿no?, explícitamente lo sobrenatural, a ver, pues entonces reduce su cristianismo, lo reduce meramente pues a una enseñanza moral o ética. Pues de esto, pues lo típico, ¿no? Pues cuando alguien empieza a decir, bueno, pues aquí lo importante, eso de que Jesucristo hizo un milagro y multiplicó los panes, eso es un mito, es un género literario, lo importante es que hay una enseñanza de que hay que compartir, de que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser generosos, o sea que alguien es capaz de afirmar tal cosa, de negar el poder de Jesucristo de realizar milagros, el hecho de que él manifestase que era hijo de Dios a través de unos signos para que el mundo creyese, y reducir eso a una mera enseñanza ética o moral. O sea, este hombre, desde este programa, nos ha pegado un tirón de orejas que la verdad es que tenemos que recibir, vamos, con humildad, porque es cierto que en nuestras filas, entre comillas, ¿no?, en nuestras filas, pues existe mucha reducción de la predicación sobrenatural pues a una mera interpretación horizontal ética. Eso es cierto. Ahora, también es verdad, como los oyentes me piden que haga un comentario, pues también es verdad que en ese tipo de programas pues yo la crítica que haría es que, primero, se confunde lo paranormal y lo sobrenatural, se confunde el misterio con el ocultismo, se confunde la auténtica mística con los iluminados. Es una confusión. En el fondo, es no entender el concepto de la revelación. Este tipo de programas lo que tiene es una búsqueda de la trascendencia, pero sin partir del dato fundamental. Y el dato fundamental es que Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto. A la hora de darse a conocer, lo ha hecho a través de Jesucristo, el cual fundó una iglesia. Con lo cual, la iglesia no es una búsqueda de códigos o de falsas seguridades o de intermediarios, como dice él en su editorial, como si los intermediarios fuesen un estorbo entre Dios y nosotros. No, es que Cristo mismo es el intermediario, es que Cristo mismo es el que dio a luz la iglesia. Y dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Y además no es cierto que los místicos, los auténticos místicos, pues hayan sido contrarios a la mediación de la iglesia, todo lo contrario. Anda que Santa Teresa de Jesús no es una auténtica apóstol de la obediencia a la iglesia, ¿no? Nada fuera de esa obediencia a la iglesia, ¿no? Hay una frontera entre verdaderos místicos y falsos iluminados que es una frontera infinita. Y claro, pues Iker Jiménez ahí mete a todo en el mismo, pues el mismo cajón, lo cual es, vamos. Y además la confusión entre lo sobrenatural y lo paranormal, o entre el misterio de Dios revelado y el ocultismo, bueno, pues es una confusión, pues que tiene efectos absolutamente nocivos, obviamente, ¿no?, en la vivencia de la religiosidad. Lo que a mí me llama la atención son, como he dicho al principio, primero el que existan estos programas con un éxito muy grande de audiencia, que implican que el hombre no le satisface lo material. También me llama la atención el hecho de que estos programas, sí, son una búsqueda de lo espiritual, pero en el fondo se busca buscar más que encontrar. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, que existe el riesgo de que los consumidores de estos programas estén como abiertos a la curiosidad de lo mistérico, pero en el fondo no buscan algo, o sea, existe el riesgo de que detrás de esa curiosidad uno no quiera encontrar, porque si encuentra, entonces se tiene que comprometer, y entonces tiene que seguir un camino, y tiene que seguir ese código, como dice él, ¿no? O sea, un código de los mandamientos de la ley de Dios, de convertir nuestra vida, de transformarnos, de atarnos nosotros, ¿no?, nuestra libertad al servicio de los demás, etcétera. A veces existe más el deseo de búsqueda que de encuentro, porque el encuentro compromete. El encuentro ya no es curiosidad de buscar, a ver, busco por aquí, busco por allá. No, no, el encuentro transforma nuestra vida y nos convierte, pues, en apóstoles, ¿no?, de eso que hemos encontrado. Sí, o sea, que estos programas manifiestan una búsqueda, pero a veces, no sé si estamos un poco confundiendo la búsqueda con una curiosidad que picotea en todos los sitios, pero en el fondo no nos casa con nada. No nos casa con nada. Y Dios se ha casado con nosotros. Dios se ha revelado, Dios ha venido, Dios se ha descubierto. Y se ha casado con su iglesia. Y con la tarea que le ha encomendado a su iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, es verdad también que de vez en cuando podemos recibir un buen tirón de orejas, como esas palabras que están dichas en esa editorial, que nos dicen verdades tremendas, como que muchos miembros de la Iglesia, pues es que resulta que nos hemos secularizado, él llama alejado o tener miedo al misterio, pero bueno, esas son formas de hablar suyas. En el fondo lo que se está hablando es que nos hemos secularizado, y hemos perdido el lenguaje sobrenatural y a veces nos hemos podido quedar reducidos a una visión humanista horizontal del Evangelio para la cual, estrictamente hablando, no hace falta tener fe. Pues interesante esa editorial, y me parecía pues que la curiosidad de los oyentes por cómo podemos nosotros, qué palabra podemos decir al respecto, merecía la pena un comentario.